Estamos con Sergio Manrique, del Frente 22 de Agosto, también acá en esta manifestación, en esta marcha que se hace hoy día en el centro de San Juan. ¿Cómo le va? Bueno, buenos días para todos ustedes. Bueno, sí, hoy nos concentramos acá varias organizaciones que pertenecemos a la UTEP en un reclamo y un petitorio que vamos a presentar, ¿sí? Por el ajuste del FMI y por muchos ajustes más que está haciendo la ministra hacia la sociedad, ¿sí? Hoy la concentración es de varias, como recién te decía, varias organizaciones que pertenecemos a la UTEP. Vamos a marchar desde acá hasta el centro de referencia, donde ahí vamos a entregar un petitorio. Y bueno, y no vamos a hacer tanto disturbio, sino una marcha en paz, ¿sí? Sino para reclamar por los derechos que, de la gente y el acuerdo que no estamos, o sea, que no estamos de acuerdo con el tema del ajuste del FMI. ¿Dónde está laburando el Frente 22 de Agosto? ¿En qué más o menos localidad? ¿En qué departamento? Bueno, hoy estamos en lo que es en 12 distritos, 12 departamentos. Estamos con los comedores, merenderos, talleres textil, sublimaciones, tenemos una radio online también. Ah, bien. Bueno, tenemos varios ítems que son importantes para la comunidad. Estamos capacitando a gente, sacando chicos de las calles con las drogas, el robo, todo eso. Los capacitamos y bueno, y le buscamos un trabajo mucho más estable y mejor para ellos. Bien, bueno, queríamos estar acompañando también desde nuestro medio, que es importante que los medios se sumen acá a visibilizar esto. Así es que le agradecemos, muchas gracias y vamos a estar acompañando. Bien, le agradezco a ustedes por la nota y bueno, muchas gracias por el apoyo.